Bienvenidos. Este es el día número 274. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del libro Eclesiástico y de la carta a los Hebreos. Pidamos con sencillez de corazón el don del Espíritu. Un corazón dispuesto es aquel que tiene la humildad, la fe, la confianza. Esas son las disposiciones que anhelamos para acoger la gracia del Espíritu y así recibir apropiadamente la palabra divina. Del profeta Isaías, capítulo 39. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió una carta y un presente a Ezequías al enterarse de que se había restablecido de su enfermedad. Ezequías se alegró de esto y mostró a los emisarios la sala del tesoro, la plata, el oro, los perfumes, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se encontraba en sus depósitos. De todo lo que había en su palacio y en sus dominios, no quedó nada que Ezequías no les hiciera ver. Entonces el profeta Isaías se presentó al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué te ha dicho esa gente y de dónde ha venido? Ezequías respondió: Vinieron a verme de un país lejano, de Babilonia. Isaías preguntó: ¿Qué han visto en tu casa? Han visto todo lo que hay en mi casa, respondió Ezequías. No hay nada en mis depósitos que no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Escucha la palabra del Señor de los ejércitos. Llegarán los días en que todo lo que hay en tu casa, todo lo que han atesorado tus padres hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos, de los que han nacido de ti, que tú mismo habrás engendrado, serán tomados para que sirvan como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías respondió a Isaías: Es auspiciosa la palabra del Señor que has pronunciado, porque se decía a sí mismo: Mientras yo viva, habrá paz y seguridad. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: Preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas. Que las quebradas se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente porque ha hablado la boca del Señor. Una voz dice: Proclama. Y yo respondo: ¿Qué proclamaré? Toda carne es hierba y toda su consistencia como la flor de los campos. La hierba se seca, la flor se marchita cuando sopla sobre ella el aliento del Señor. Sí, el pueblo es la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion. Levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin temor. Di a las ciudades de Judá: Aquí está tu Dios. Ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Como un pastor, él apacienta a su rebaño, lo reúne con su brazo. Lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y abarcó con la palma las dimensiones del cielo? ¿Quién hizo caber en una medida el polvo de la tierra, o pesó en una báscula las montañas y en una balanza las colinas? ¿Quién abarcó el Espíritu del Señor y qué consejero lo instruyó? ¿Con quién se aconsejó para que le hiciera comprender, para que le enseñara el sendero del derecho, para que le enseñara la ciencia y le hiciera conocer el camino de la inteligencia? Sí, las naciones son como una gota que cae de un balde, cuentan como un grano de polvo en la balanza. Las islas pesan lo mismo que el polvillo. El Líbano no bastaría para encender fogatas, sus animales no bastarían para los holocaustos. Todas las naciones son como nada ante él, cuentan para él como la nada y el vacío. ¿A quién asemejarán ustedes a Dios y con qué imagen lo representarán? ¿Al ídolo? Lo funde un artesano. Un orfebre lo recubre de oro y le suelda cadenas de plata. El que es demasiado pobre para hacer esa ofrenda, elige una madera que no se pudra y se busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se tambalee. ¿No lo saben acaso? ¿Nunca lo han escuchado? ¿No se les anunció desde el principio? ¿No han comprendido cómo se fundó la tierra? Él está sentado sobre la cúpula de la tierra donde los habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un tul, los despliega como una carpa para habitar en ellos. Él aniquila a los soberanos y reduce a nada a los árbitros de la tierra. Apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo echa raíz en la tierra, él sopla sobre ellos y se secan, y el huracán se los lleva como paja. ¿A quién me van a asemejar para que yo me iguale a él? Dice el santo. Levanten los ojos a lo alto y miren, ¿quién creó todos estos seres? El que hace salir a su ejército uno por uno y los llama a todos por su nombre, su vigor es tan grande, tan firme su fuerza, que no falta ni uno solo. ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel? Al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios. ¿No lo sabes acaso? ¿Nunca lo has escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. No se fatiga ni se agota. Su inteligencia es inescrutable. Él fortalece al que está fatigado y acrecienta la fuerza del que no tiene vigor. Los jóvenes se fatigan y se agotan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, despliegan alas como las águilas, corren y no se agotan, avanzan y no se fatigan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo primero, versículos del 16 al 30. La plenitud de la sabiduría es el temor del Señor, y ella los embriaga con sus frutos. Les colma la casa de bienes preciosos, y con sus productos llena sus graneros. La corona de la sabiduría es el temor del Señor. Ella hace florecer el bienestar y la buena salud. El Señor la vio y la midió, hizo llover la ciencia y el conocimiento, y exaltó la gloria de los que la poseen. La raíz de la sabiduría es el temor del Señor, y sus ramas son una larga vida. El temor del Señor aleja los pecados, el que persevera en él aparta la ira divina. Un arrebato indebido no puede justificarse, porque el ímpetu de la pasión lleva a la propia ruina. El hombre paciente soporta hasta el momento oportuno, pero al fin se llenará de gozo. Él reserva sus palabras hasta el momento oportuno, y los sabios de muchos proclamarán su inteligencia. En los tesoros de la sabiduría están los enigmas de la ciencia, pero el pecador aborrece la religiosidad. Si deseas la sabiduría, observa los mandamientos y el Señor te la dará abundantemente. Porque el temor del Señor es sabiduría e instrucción. A Él le agradan la fidelidad y la mansedumbre. No seas reacio al temor del Señor ni te acerques a Él con doblez de corazón. No seas hipócrita delante de los hombres y presta atención a tus palabras. No te exaltes a ti mismo, no sea que caigas y atraigas sobre ti el deshonor. El Señor revelará tus secretos y te humillará en medio de la asamblea por no haberte acercado al temor del Señor y porque tu corazón está lleno de falsedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comienzo de la Carta a los Hebreos, capítulo primero. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios, en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles, cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel, «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy»? ¿Y de qué ángel dijo, «Yo seré un padre para él y él será para mí un hijo»? Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Hablando de los ángeles afirma, «A sus ángeles los hace como ráfagas de viento y a sus servidores como llamas de fuego». En cambio, a su Hijo le dice, «Tu trono, Dios, permanece para siempre. El cetro de tu realeza es un cetro justiciero. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el óleo de la alegría, prefiriéndote a tus compañeros». Y también le dice, «Tú, Señor, al principio fundaste la tierra, y el cielo es obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos se gastarán como un vestido, y los enrollarás como un manto. Serán como un vestido que se cambia, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tendrán fin». ¿Y a cuál de los ángeles dijo jamás, «Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies»? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de los que van a heredar la salvación? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.